Desde el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular, compañero, te pido que te presentes. Hola, buenas tardes. Miguel Casimiro, del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales del Pueblo Originario. Bueno, venimos a participar del foro, en los pueblos originarios también como productores ancestrales, con nuestra forma de producir en los territorios de hace 10.000, 20.000 años. Tenemos propuestas, queremos también llegar al Estado, como venimos haciendo, desde las distintas formas y siempre obligando al Estado o diciendo al Estado que están obligados y que son garantes de nuestros derechos. En este caso, y con este gobierno, han tenido muchas falencias en las cuestiones básicas de los derechos, se han violado derechos en el territorio, no se han avanzado específicamente con las cuestiones atinentes a lo que el Estado tiene que llevar y regular dentro de lo que es la materia normativa, dentro de los derechos de los pueblos originarios, como ser, por ejemplo, el relevamiento territorial, la cuestión de la inscripción de personalidad jurídica. En algunos casos se han sacado personalidad jurídica a las comunidades, bueno, y una serie de cosas más que sostienen que el gobierno ha venido a establecer medidas que no son adecuadas y está haciendo al Estado incumplir con las obligaciones las cuales está cumplido internacionalmente. Incluso desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, ¿cómo funciona ese organismo hoy? El organismo está funcionando a media máquina, como diríamos. Tiene algunas cuestiones que no logran entenderlas o no logran plasmarlas en la realidad. Los territorios tienen una serie de dificultades por las cuestiones de que se entiende que se ha dado más prioridad a la cuestión productiva. Uh-huh. Y han comenzado a haber una serie de desalojos y cuestiones que no deberían estar sucediendo en el país, porque hay un marco jurídico en materia de derecho indígena que establece que los pueblos no pueden ser desalojados. La ley 26.160 establece que se suspenden los desalojos hasta el 2021. Bueno, con esta nueva prórroga de la ley, hasta el 2021 no debería haber desalojos. Entonces eso en alguna medida se está incumpliendo. Vos venís de la provincia de Salta, ¿qué producen en Salta? La producción en mi territorio es más ganado ovino y llamas. Bueno, la producción generalmente se hace para subsistencia y hay una parte que se saca al mercado o se la lleva a las ferias del trueque. ¿Cuál es el aporte o el principal planteo desde ustedes como productores a este programa agrario? Nuestro planteo es que el Estado ponga en auto a su funcionario en la cuestión jurídica, ya que los derechos de los pueblos originarios son amplios en la cuestión y distinto al derecho que tiene el ciudadano común. Nosotros tenemos un derecho colectivo y hay cuestiones, por lo menos lo que discutimos acá ahora, es el libre tránsito de personas y bienes en los territorios de los pueblos que quedaron en situación transfronteriza. El pueblo al que pertenezco yo quedó dividido en tres países, entre Chile, Argentina y Bolivia. Y cada vez se nos complica más la cuestión de hacer nuestras ferias del trueque ancestral por las imposiciones que ponen las distintas aduanas, tanto en Chile, en Argentina. El domingo tuvimos un problema con la aduana de Chile, ya que vinieron hermanos de la región de Atacama a hacer trueque en Jujuy y querían retener todos los productos que se habían hecho trueque en el paso de Jama. Entonces, lo que pedimos como forma prioritaria para los pueblos es que el Estado ponga en auto a sus funcionarios, porque los funcionarios no tienen conocimiento del derecho indígena. Muchas gracias. No, gracias a usted.